¿Qué es Racing? Esto es Racing. Esto es Racing. Diego Coren, Oscar Forlano, Diego Morris y Leo Paradiso hacen Esto es Racing. Esto es Racing. Escucho rock and roll en la radio. Apago el motor para escucharlo mejor. Mi articulación se presta para el movimiento. Mi mano y tu cintura empieza a sentir tu sudor. Rock and roll, fiebre. Champán País, buen día, bienvenidos, aquí estamos arrancando un nuevo programa de Esto es Racing por Radio Argentina, por la AM570 hasta las 12, como siempre la primera información de nuestra querida academia, 10 grados 2, frío de vuelta, igual que la jornada de ayer, hoy un poco más nublado que el día martes, pero un buen programa de miércoles como es habitual, hoy sin Diego Morris que está con nanas, que está medio engripado. Ayer hablamos y impresentable la voz de Morris. Por eso tenemos aquí a nuestro compañero, que ya vamos a estar hablando un poquito de lo que tiene que ver esta semana particular de Racing. Yo digo que este arranque, como todos los arranques de ciclos nuevos, trae alguna expectativa, y uno se olvida de lo pasado, por lo menos hasta que arranque el juego. Ha pasado esto con Subeldía. Uno, cuando finalizó el campeonato, por momentos nos olvidamos de los 29 puntos, de lo mal que ha jugado y lo irregular que fue el equipo durante el semestre pasado, con la llegada de Regueiro, con la llegada de Viola, que a priori eran refuerzos de categoría, eran refuerzos de calidad, con la vuelta de Auche, sabiendo que Cajáis y Pillut se mantenían en el equipo, uno pensaba que bueno, que esto iba a cambiar, entonces uno tenía la expectativa. Lamentablemente se siguió por el mismo camino y hoy la expectativa, insisto, más allá de que Racing anda mal, lo dijo ayer también Suculini, que en un rato vamos a estar escuchando, la expectativa vuelve a ser importante de cara a lo que se viene, porque Racing tiene un punto y se jugaron tan solo 5 fechas, así que hay mucho por recorrer, hay mucho camino, difícil por cierto, pero con la mayor expectativa. Mi nombre es Martín Rubinstein y aquí estamos, como decíamos, hasta las 12 del mediodía con mucha información, y lo voy a saludar al movilero, al periodista, al un poco al productor también del programa. ¿Cómo le va, Paraíso? Buen día, buen miércoles. Buen día, Rubinstein, ¿cómo le va? Me encanta que me digan movilero. Es un laburo que que la verdad es... Yo recomiendo a aquellos que se inician la actividad de periodismo ser movileros, bueno, y no ser periodistas de escritorio, como primer paso, ¿no? El estar en la calle, el estar... Ahí estoy de acuerdo. Bueno, para mí el movilero... No hay problema. Porque ahí para mí el movilero no es un primer laburo. Para mí el movilero es... No, pero no lo digo como un primer laburo, no me entendió Ruiz. Yo lo que digo es lo siguiente. Pasar por móvil. Pasar por móvil te da la tranquilidad de después poder desplegarte en otras... pasar por móvil en otros ámbitos, en la mesa. A ver, si haces primero mesa y después haces móviles, te va a costar. Es verdad. Hacer móvil, es verdad. Te va a costar. Si haces primero móvil y después te vas a la mesa, la verdad te vas a sentir mucho más cómodo, porque no vas a estar en la calle, y porque el hecho de estar, hacer periodismo en la calle, bueno, esto es fútbol y es deporte, estamos haciendo periodismo en Racing, pero me ha tocado hacer móviles en otro tipo de periodismo. Bueno, a ver, esto me gusta. Sí. ¿Recuerda algún móvil que hizo diferente, distinto, que le llamó la atención, difícil, bueno? ¿Algún móvil que sí, y este está dentro de mis inolvidables? Por diferentes cuestiones, pero está. Sí, sí, hay algunos. He estado en la legislatura, he estado en tribunales alguna que otra vez. En mayor parte mi carrera de periodista ha sido obviamente del ámbito deportivo, fundamentalmente en Racing, Pero no recuerdo uno muy puntual que se destaque por sobre el resto, pero el hecho de estar ahí y... ¿Algún deportista o alguien de Racing que le llamó la atención, que le dio la primicia, que vio algo? ¿Usted estuvo en aquella pretemporada del masajista, por ejemplo? No, en esa pretemporada, ese día no estuve, estaba de vacaciones. Ese día estaba de vacaciones. Pero bueno, la más reciente es la salida de Subeldía. Y que ahí estuvo. Ahí estuvo. Ahí estuvimos. Estaba Esteban Edul también, éramos dos. Después se sumó Damián Cáceres al conocer la noticia. Y es, te transmite mucha adrenalina la noticia. El saber que estás en el momento de la información, en el vivo, en ese instante donde están ocurriendo los hechos y donde lo podés narrar a través de cualquier vía de comunicación, no solamente puede ser la radio. Hoy tenemos la posibilidad de desarrollar nuestro laburo a través de las redes sociales, a través de otros métodos, otros canales de comunicación, y antes esto no ocurría, ¿no? Pero bueno, nos estamos extendiendo demasiado en el mundo del periodismo, pero bueno, para aquellos que están de otro lado, yo sé que hay algunos jóvenes que quieren iniciarse en la carrera de periodista, y siempre es bueno dar algunas pautas, alguna experiencia, contarla. Es un laburo complicado, ¿no? Complicado, que te da muchas satisfacciones, sí, pero que en algún momento también lo padeces, lo sufrís. Somos muchos para pocos puestos de trabajo. Es un círculo muy cerrado, es una carrera netamente de contactos. Esto lo tienen que saber aquel que es estudiante de periodismo. Si en la escuela de periodismo les dicen que hay salida laboral, les están mintiendo. Tienen que saber que no hay mucha salida laboral, y que si tenés un padrino vas a tener muchas más posibilidades de que en el caso de no lo tengas. Yo nunca tuve un padrino periodístico que me diga, bueno, te llevo a tal medio, te llevo a tal otro. Siempre la tuve de remar en dulce de leche. Pero bueno, es la recomendación, el consejo que hay que darle a aquellos que se inician en esta carrera, que insisto, es complicada por los factores que recién mencionábamos, pero que también es muy grato laburar de esto, ¿no? Te da muchas satisfacciones al mismo tiempo. Bueno, aprovechando que está Paradiso aquí en el piso, que estuvo desde el día lunes con la conferencia inicial de Carlos Ischia. Sí. Y ya que te tengo, porque esto creo que al hincha le interesa, al hincha más allá de los 11 inicial que todavía no están confirmados ni mucho menos, si se sabe que posiblemente juegue con un 4-3-1-2, esto lo comentabas ayer vos. No sé, Rubinstein. Bueno, no se sabe. Esperemos. Bueno, no esperemos. Se sabe. En este momento está entrenando Racing. Bien. En un rato vamos a tener novedades de lo que está haciendo el equipo de Carlos Ischia en estos momentos en Avellaneda. Pero sí, obviamente, el 4-3-1-2. Primero, que es el esquema que más le gusta al técnico, pues, y segundo, que es una posibilidad para que Racing empiece esta nueva etapa, ¿no? Bueno, y preguntarte, las primeras horas de estar con Ischia, con los jugadores por un lado, ¿con qué técnico te encontraste? ¿Con qué técnico se encontró el periodista? ¿Cómo es Ischia? ¿Es sencillo? ¿Es tranquilo? Yo digo que, a ver, ya me parece inteligente el tipo que en esta primera semana ha abierto las puertas para la prensa, para que todos puedan ver un poco el estilo de trabajo que tiene. Por supuesto que el día sábado, si Racing pierde, quizás ya la semana que viene empieza diferente, pero por lo menos en esta semana previa te abre la puerta y me da esa sensación que ya pasa por ser un poco inteligente. Es un técnico que él mismo se define como un tipo que no tiene misterios. Sí, hoy tenemos el interrogante de saber cómo va a jugar, porque ni él lo debe saber, ni tampoco lo debe tener muy claro. Los está empezando a conocer a los jugadores, está empezando a convivir con ellos. Obviamente habrá estudiado y habrá visto videos, y sé que hasta el día de hoy lo sigue viendo, porque ayer fue uno de los últimos en irse de Avellaneda, ni siquiera su propio cuerpo técnico se había quedado, se quedó 2 horas mirando videos. Y estudiando cada uno de los movimientos de cada integrante de este plantel de Racing. Pero yo creo que no va a haber demasiados misterios. Es un técnico que inclusive en cada conferencia de prensa, él en la última práctica a puertas abiertas va a brindar siempre una conferencia de prensa. En este caso será en el día de mañana. En cada conferencia de prensa que dé previo al partido va a confirmar el equipo. ¿Está bien? Será muy raro, con contadas ocasiones, y posiblemente la del próximo sábado sea una, por esto que contábamos de que aún no tiene bien en claro cómo va a jugar su Racing. Pero serán contadas ocasiones las que tendremos misterio con respecto a la formación de Racing. Para Isquia no hay misterios en el fútbol y su intención es confirmar el equipo en cada conferencia de prensa previa al partido que a Racing le toque disputar. Eso como punto número uno a la hora de describir a Isquia. Punto número dos, es un tipo muy abierto, muy dado para hablar con los periodistas. Lo propio hace con los jugadores, por supuesto. Se lo ha visto tener varias charlas individuales, se lo ve conversar bastante, y esto lo marcaba él en la nota que dio aquí en este programa antes de confirmar su llegada a Racing, diciendo: si tengo la suerte o los jugadores tienen la mala suerte de que yo los dirija, sí, me van a escuchar hablar mucho. Y esto ya se empieza a ver en Avellaneda. No digo que su día no lo hiciera, su día era hablar, era de dar muchas indicaciones, pero me parece que el diálogo entre cuerpo técnico y jugadores se va a potenciar, porque él también se autodefine como un técnico que habla con todos. ¿Cuántas veces se ha cuestionado, por ejemplo, y con todo el respeto que me merece el Coco Basile, pero cuántas veces se lo ha cuestionado por hablar solamente con aquellos que son titulares y como mucho con aquellos que van al banco de suplentes, relegando a los que no tienen posibilidad de estar dentro de los 16 en su momento y los 18 ahora? Muchas veces se lo criticó al Coco por eso. Y Isquia se autodefine diferente. Esta es la primera percepción que tengo del técnico de Racing. Después habrá que ver futbolísticamente con qué sistema se termina de alinear, con qué esquema o qué identidad de juego le termina de dar a este equipo. Pero a priori me ha causado una muy grata sensación, en mi opinión, ¿no? A ver, la respuesta me da la sensación que es obvia, pero te lo pregunto para no haber sorpresas. ¿El capitán va a ser Saja? Sí, el capitán va a seguir siendo Saja. Bien. ¿Racing concentra mañana porque una sola noche no le alcanza al técnico? Un cambio, es un cambio de los que se empiezan a ver en Racing. ¿Esto va a ser constante o es porque quiere las primeras fechas? Siempre, no. Esto va a darse siempre. Esto va a darse siempre. Y esto, a ver, te lo pregunto, quizás no lo sabes, pues no lo tienes por qué saber. ¿En Boca pasaba lo mismo? Es decir, el tipo... Sí, A ver, acá el antecedente de Racing, de que los pibes salen, de que esto, de que lo otro, dice, bueno, ¿sabes qué? Los guardo dos días antes, no hay posibilidad de que salgan, sí, y listo. ¿En Boca era igual? En Boca era igual, su metodología de trabajo, no es que Racing se dé esta situación por todo lo que se viene hablando en cuestión de la salida de los juveniles y demás. Pero se va a dar siempre y se viene dando siempre con todos los planteles de Carlos Isquia, concentrar dos días antes. Más convivencia. No en su totalidad, bueno, a ver, concentran, en este caso juegan el sábado, ¿no? Sí. Concentran el jueves a la noche, sí, del hotel el viernes a la mañana, se van al estadio para hacer la última práctica, que será a puertas cerradas y donde habrá un ensayo de pelota parada, y después vuelven al hotel Savoy para seguir concentrando y ahí sí esperar el partido con Lanús. De esta manera se va a dar esta semana y también las siguientes, con dos días de concentración. Bueno, que no tiene que ver con un castigo, ¿no? No, por eso pregunto. Insisto, tiene que ver con una manera de trabajar de Carlos Isquia. Son pequeños cambios que hablan de algo diferente, de algo distinto, y está bueno la convivencia constante entre los jugadores, ¿no? ¿Qué piensa Isquia de este plantel? Que es demasiado individualista, ¿sí? Que hay muchos que se quieren salvar solos, que piensan más en salvarse dentro de la cancha y no recibir el repudio de la gente, que pensar en función de equipo. Esto es importante, ¿eh? ¿Qué piensa Isquia Paraíso a tres días del entrenamiento? Ya sabe qué piensa el técnico. ¿Cómo dijo que los jugadores qué? Son demasiado individualistas. Piensan en uno mismo, en salvarse. Y no tanto en función de equipo. ¿Grandes y chicos? ¿Chicos? ¿Grandes? Todos. En líneas generales, o casi todos. Es el pensamiento del hoy técnico Racing. Y es algo a lo que apunta a cambiar, y si está teniendo muchas conversaciones privadas, individuales con ellos, fundamentalmente se está tocando este tema. Bueno, pero a ver, entonces yo estoy pensando en voz alta, ¿no? Si vos me estás contando esto, y este análisis que pasa el técnico de Racing y el hablar constantemente individual con los jugadores, esto salió de la boca de los jugadores. Es decir, habla, no digo que sea con Saja, ¿no?, pero habla con el capitán y le dice: bueno, Sebastián, ¿cómo es el equipo? Y esto que está diciendo Paraíso, la verdad que bueno, los pibes, viste, le falta, en algún momento se marean, es decir que los jugadores también piensan. Es bueno, que piensen y que lo digan para el trabajo del jugador, pero digo, evidentemente esto también sale del jugador, Paraíso. Seguro, pero ni siquiera hace falta que salga de los jugadores, no, claro, porque se ve adentro de la cancha, se refleja. Cualquiera que viene analizando el rendimiento de Racing se da cuenta de que se abusa demasiado de la individual, de que todos se quieren destacar en función individual y no en lo que respecta a un funcionamiento colectivo. Este es un deporte de conjunto y en Racing eso no se luce. Desde hace un tiempo largo no se luce. Y lo último, antes de meternos en la primera tanda, después también queremos escuchar a Zuculini, que le quiero preguntar es esto: para la mayoría de nosotros, de los periodistas, hoy con las cosas que más o menos sabemos, decimos y coincidimos que Centurión está bien que se haya ido, la venta y el cambio de aire y todo lo que nosotros ya sabemos. ¿A los jugadores también le va a ser bien que se haya ido Centurión, crees vos? Y te lo pregunto vos porque estás en el día a día, porque sabés la relación de Centurión con los compañeros, sabés también lo mismo que sabemos nosotros, que alguna cosa no se puede contar, digo... ¿le va a hacer bien al plantel también quizá decir, bueno, ahí Vieto no va a estar tanto con Centurión y bueno, y después no va, o no? Sí, por supuesto. A Racing en su conjunto le hace bien la salida de Centurión, desde todo punto de vista, y que del otro lado interpreten lo que quieran interpretar. Y si quieren cuestionarme lo que estoy diciendo en este momento, lo pueden hacer al 4535-5700, pero a Racing le viene muy bien la venta de Centurión. Insisto, hagan la lectura que quieran. Desde todo punto de vista le viene bien. Bien. Hasta también de lo económico. No, eso sí. Porque en un rato vamos a hablar de eso, le vamos a dar detalles acá en este programa, al hincha de Racing, de cómo se cerró la transferencia de Centurión. ¿Cuánto le queda en total a Racing? Si los números que se vienen mencionando desde hace un rato son los que realmente se han cerrado con el Genoa de Italia, que se ha asegurado a Centurión, transferencia que se terminó de firmar ayer, y contrato del jugador que también se firmó ayer con el Genoa. Así que en un rato estaremos hablando de eso, pero sí, la respuesta, insisto, ¿no?, a Racing le viene muy bien la venta del Centurión. 4535-5700 son los teléfonos de aquí, esto es Racing, para que el oyente que está del otro lado pueda también compartir, hablar y contar sus sensaciones de estos primeros días. Si tienen que jugar con enganche, ¿cuál sería? De Polo Vieto, que es un poco, estoy hablando de lo que ayer contaba Paraíso, hoy en un rato también va a estar hablando de lo que está pasando hoy en Avellaneda, pero por eso abrimos los teléfonos al 4535-5700. Hacemos tanda, la primera, con Tierno a la cabeza, hasta las 12 seguimos con más esto Racing, dale. Lo que vas a leer mañana en los diarios, escuchalo ahora en Esto es Racing. Los protagonistas están en AM570. Argentina. Espacio publicitario. AM570. Nos acompañan APOPS, Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social, Trabajadores de ANSES. Leonardo Fabre, Secretario General. Decime, ¿seguís usando todas las mañanas lo mismo para afeitarte? ¿Cómo que todavía no probaste la nueva Big Comfort 3? ¿No estás cansado de que te pase siempre lo mismo? Como cuando te matás organizando el picado de fútbol y siempre aparece uno que te cancela media hora antes. Haceme caso, probá Big Comfort 3, la única con triple hoja, doble banda lubricante y cabezal móvil. Ideal para vos, para mí, para todos. Porque lo de siempre pide cambio. Ah, esto es Racing, lo viste, Tucson, diseño y calidad en indumentaria. Ingresá a nuestro sitio web www.tucsonargentina.com y visita nuestro showroom en Aranguren 3071, teléfono 4612-7432. Planeta CC Jeans, ropa e indumentaria para hombre, la mejor variedad de diseño y confección. Planeta CC Jeans, Cuenca 333 Capital, teléfono 4637-6391. Global Autos te ofrece la forma más fácil de acceder a tu cero kilómetro. autos, utilitarios, pickups, financiaciones hasta 80%, sin sorteo, sin licitación, con entregas inmediatas y programadas en todas las marcas y modelos. 0800-345-0037. www.globalautosweb.com. Mencionando Esto es Racing, GPS y kit de seguridad sin cargo. Naipes El Padrino, el naipe con el que aprendieron a jugar los campeones de póker. La mejor calidad en plastificado. Naipes de 40, 50 y 54. Distribuye Chacabuco SRL, teléfono 4924-1997. Fábrica de naipes La Española SRL, excelencia en naipes. Teléfono 4754-2636. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Hasta las 12. Quédate en Radio Argentina AM570 con la primera información del día en Racing. Comuníquese con Radio Argentina y déjenos un mensaje. 45 35 5700. Nosotros queremos escucharte. Buenos días, esto para el programa, esto es Racing. Esto es Racing, por eso se lo ama tanto. Yo le voy a hacer una pregunta, que ayer usted hablaban de Paul, del enganche. Abajo, muchachos, ese problema. La nena mía me dice que son un desastre. Yo los mejores centrales que vi habrá sido Perfumo, Paulino, Pasarela, ese muchacho Ayala. ¿Cuánto van a 100 lucas? No se daba cuenta que tenemos que comprar un central, dos marcadores de punta. Somos un desastre de abajo. Uno no quiere ese golpista, ¿viste? Para eso tenemos al estúpido de Melconian, Bonelli, Mirta Gerard, todo esto tenemos cada uno también. Pero esta gente tiene que hacer algo, que deje la miseria al lado, que se junten. Si no, el año que viene vamos a empezar a mirar el promedio. Esto es un mensaje para el Racing de Juan de Villurquiza. Estimados muchachos, va a ser muy difícil que podamos sacar algo concreto en el corto plazo. Tiene mucho trabajo Isquia por delante, está desmoralizado el equipo, jugadores con muy bajo nivel, nunca tuvieron un gran nivel, por lo menos en la cuatro, en la última línea, pero ahora está peor que nunca, o debe ser los 30 y pico, 35 años que cada uno tiene. Hola, buen día para todos. Darío Laferrere habla. Mira, quisiera comentarles, ayer escuché unas declaraciones de Lalín diciendo que Racing tiene un pasivo de 200 millones de pesos. Yo quisiera saber cuál es la verdad, ¿no?, de las milanesas, si Racing debe, si está haciendo malas cosas, porque es preocupante, no vaya a ser cosa que nos pase como la gestión de Santero. Buen día, muchachos, buen programa. Saludos para todos. Muchachos, soy Omar de Castelar. Por favor, este tipo coborno, avísenle que es el presidente de Racing. Este tipo no puede llegar, no puede seguir más al frente de la institución, muchachos. Si ustedes no dicen esto, entonces son cómplices, porque esta gente no puede ser más comisión directiva de Racing. Son unos payasos, nos están mandando a la ruina de nuevo, institucionalmente y deportivamente. Señora Ayala, usted se tendría que haber ido atrás de su Beldía. No sé para qué está Ayala. Coborno habla y nunca dice nada cuando habla. Siempre, siempre las mismas pavadas. No tiene idea dónde está parado. A las horas de esta manera nadie me espera. Cómo me gusta verte caminar a... Debate, información, primicia, seriedad editorial, entrevistas, opinión. Esto es Racing. De lunes a viernes a las 11 por AM570 Radio Argentina. Once y 25 en toda la República Argentina. La gente se sigue comunicando al 4535-5700. También algunos mensajes en Twitter, que mandan saludos, escuchando como todos los días Esto es Racing. Saludos para Leo Paradiso. Muchas gracias. Buen programa. Hay de todo. Para todos los gustos, también en Twitter. Paraíso, gracias a Dios, ¿no? Mañana jueves y viernes otra vez canje, venta de entrada. Por qué suerte, lindo, ¿no? Por qué suerte lindo. Vuelve la gente de Racing a la cancha. En un rato vamos a dar precisiones, sí, de cómo tienen que hacer, a dónde se tienen que dirigir, qué día es el canje de la platea C. Todo vuelve prácticamente a la normalidad mientras Bernie termina de decidir qué va a hacer con el público visitante, ¿no? Bueno, dicen que antes del famoso superclásico quieren que ya vuelva el público visitante. Sí, así aunque, es. ¿Cómo es, no? Nuestro fútbol, que el domingo juegan Olimpo y Boca en Bahía Blanca, ya hay entradas por 1.000 pesos. Una luca. Una luca para ese estadio que yo conozco, en Carminati, sí, y que no tiene ninguna garantía de comodidad como para pagar 1.000 pesos, ¿no? Y además va a pasar lo mismo que ha pasado en Mendoza con Godoy Cruz River, que va a estar lleno de hincha de Boca. Sí. Lógicamente. Barcelona-Valencia sale 70 euros. Barcelona-Valencia. Es decir, 500, el fin de semana, sí. 530 pesos aproximadamente, 550 pesos. O sea, la mitad de lo que sale Olimpo Boca. Mamita querida. Y está lleno de vivos este país. No lo voy a descubrir, ¿no? Una boca, no, una platea en esa cancha. Lo peor de todo es que la van a llenar. No sé. Sí. No sé, si lo van a llenar. ¿Usted está tan seguro de sí, eso? Claro. Sí, claro. Bueno, a Zuculini. Sí, ayer estuvo en la conferencia de Zuculini y bueno, dijo cosas importantes, ¿no? Sí, escuchamos lo más destacado de la conferencia de prensa de Bruno Zuculini, que todavía no firmó su contrato. En un rato les digo si hay diferencias o no con respecto a lo que exige Zucu a través de Darío Ecud y lo que le ofrece Racing. Pero primero escuchamos la palabra del volante central de la academia hablando de la reacción de la gente, que no está muy conforme, obviamente, esto es lógico, producto de este comienzo en este semestre inesperado para todos. Esto dice Zucu con respecto a lo que piensa la mayoría de la gente. Dale. La reacción de la gente va a ser lógica, porque que Racing quiera hacer partidos no es normal, para el club es algo no es normal, y si está enojada me parece bien. Yo creo que si estaría del otro lado también estaría lo mismo. El equipo de Licha quiere ganar y los jugadores también queremos ganar más todavía, porque nos beneficiamos, porque sale todo más. Entonces me parece muy bien que la gente esté enojada y que lo reclame. Después ya de nosotros dar vuelta a la situación, y somos los primeros que la queremos ganar. Muy bien, Zuculini entonces hablando de la reacción de la gente. Hay más de Zucu Rubinstein hablando de la salida de Zubeldía. Zucu era uno de los mimados por el ex técnico de Racing. Sí. Y está buena la reflexión que deja también Zuculini con respecto a la partida, al despido en todo caso de Luis Zubeldía como técnico de Racing. Sí, yo por lo menos sí, fue una lástima que se haya ido. En realidad lo intenté llamar, me pude comunicar con él, ya seriamente breve voy a hablar con él, tengo una muy buena relación con su cuerpo técnico. Y la verdad es que las cosas iban muy bien, se sintió juntos en un plantel, en un torneo y en un club como Racing, ¿no? Eso se hace muchísimo tiempo. Yo creo que ordenó las inferiores, ordenó el club, de su lugar lo ordenó, trató de ordenarlo. Y después que se haya ido, después de renovarle, fue duro, realmente vino a pretemporada, no pensamos que no iba a ir de arranque así, pero tenemos la valentía suficiente como para dar vuelta a la situación y somos los primeros que queremos salir de la situación. Zubeldía es historia, el presente se llama Carlos Isquia, y a propósito de la obra técnico de Racing y de la renovación de esperanzas, Zuculini decía lo siguiente. Tanto lo personal como lo grupal, yo creo que no está bueno. No quiere decir que no estamos acostumbrando a perder, sino que tenemos una racha que no podemos conseguir el resultado positivo que queremos y estamos laburando para eso. Hace 2 días llegó Carlos, es una llegada buena, una llegada positiva para nosotros. Se renovaron las esperanzas, los que no jugaban, los que jugaban para poder seguir jugando, así que estamos aquí renovando. Muy bien, dice algo importante ahí. Se renuevan las esperanzas para los que no jugaban también. Hay gente dentro del plantel de Racing que no estaba teniendo muchas chances y que empezaba a quedar relegada. A mí me da la sensación, escuchándolo a Zuculini, hasta aprendió a declarar, ¿viste? Ya sí, declara como sí, un jugador sí, con experiencia, y con tipo hace mucho tiempo en el club. Bueno, eso lo fue aprendiendo también en este tiempo. Bueno, no tenemos el fragmento donde dice el tema de la salida. José Lito Amado ayer le consultó sobre la salida de Vieto y Rodrigo De Paul. Sí. Y habló de temas de disciplina y se le consultó si está mal que los jugadores jóvenes puedan tener una vida social nocturna, como la que ya es de conocimiento público que tienen algunos jugadores en Racing. Sí. Y Zucu habló de escoger el momento para salir, para divertirse. Hay que saber en qué momento salir. y me pareció muy sensato y me pareció muy firme en lo que él decía. Uno analiza el semblante ya a esta altura de los jugadores, saber si dudan, saber si dicen algo con firmeza. Me pareció bastante coherente. Y sobre este tema también está hablando Carlos Sisca con los jugadores de Racing, ¿eh? Sobre el hecho de las salidas, de cuidarse fuera lo que es la actividad laboral, los entrenamientos, la concentración y demás. Es un tema importante para Isquia, que está tratando y está charlando con varios jugadores de Racing esta semana. A ver, esto pasó siempre, los jugadores salieron siempre. Lo que pasa es que ahora... No, pero ¿qué pasa ahora? Vos tenés que estar mucho más protegido, porque tenés redes sociales, tenés chat, que las minas se te tiran encima automáticamente, tenés la cámara de foto con el celular, cosas que antes, la verdad, que no existía, no pasaba. Uh-huh. Entonces digo, hay que tratar de ser lo más vivo posible. Después, si uno sale, yo conozco historias de hace 15 años con técnicos que en la mitad de la concentración se iban, volvían. Y esto va a pasar toda la vida. Lo que pasa es que tenés que, insisto, y como decía recién Paraíso, ver los momentos, cuidarse de que no te aparezca la foto, tratar de hacerlo lo menor posible, digamos, un montón de cuestiones que lamentablemente no pasan. Y es como todo, cuando vos perdés, todo sale a la luz, todo sale a la luz. Y cuando vos ganás, si estás ganando, ¿qué te importa? Que salgan hasta las 5 de la mañana, si después rinden en la cancha, no te importa si apareció o no apareció una foto. Uh-huh. Esto es así. Pero bueno, ahí estaba un poquito lo que hablaba y lo que decía Bruno Zugrini. Es muy subjetivo todo, ¿no? Porque, a ver, a mí me toca jugar un torneo intercountry, sí, o un torneo de periodistas o lo que sea, y yo pierdo ese día, o pierdo 3-0, o pierdo 2-0, y pierdo bien, me ganan bien, y yo la verdad que a la noche no tengo ganas de salir. Si estoy re caliente, sí, yo estoy caliente, sí. No tengo ganas de salir. La verdad me voy a dormir mal, me voy a dormir. Al otro día se me pasará, pero me quedo con las revoluciones a mil porque perdí un partido. Además, bueno, pero lo cambio, yo le digo, a ver, usted está haciendo esto Racing, o está al mediodía en Radio Cooperativa o lo que sea, y le prometieron sacar a Subeldía. Prometieron sacar a Subeldía y bueno, por diferentes razones Subeldía no sale. No sale y se le cayó la nota, usted prometió al aire, veo, vamos a tener a Subeldía, que esto, que lo otro. Y a la noche tiene la posibilidad, che, vamos a salir, vamos a bailar, ¿va usted o no va? No se acuerda de lo que pasó con Subeldía. Usted sabe, me quedo mal, ¿no? Se queda mal, no tengo dudas, pero dice, bueno, salgo, me tomo unas copas, me tomo unos tragos, o sea, acá, y sale igual. No sé si lo mismo. Bueno, es el trabajo de los jugadores. Yo, a ver, son diferentes trabajos, pero yo con un partido de amigos no lo puedo comparar. Si estamos hablando del trabajo suyo, que en este caso no puedo sacar a Subeldía, y a la noche tiene la posibilidad de salir, no los estoy defendiendo, a los jugadores, pero estoy diciendo que también es muy difícil, están encerrados, viste, entrenan todos los días, bueno, si para Martín entrenan tres horas, vos sabés que a las 12 del mediodía, Paraíso lo sabe, ¿no? A las 12 del mediodía generalmente se van, casi no se hace más doble turno, son muy pocos los técnicos que hacen doble turno, y a lo sumo serán, ¿cuánto? ¿Dos veces por semana doble turno, como mucho? No, ni existe. No existe más. Un día por semana. Está bien. Con toda la furia, Rubinstein. Bueno, pero como mucho. Es lo que yo digo, las malas, los trapitos al sol siempre salen. Paradiso, a ver, tenemos entonces los tres lugares habitual, como siempre, mañana y el viernes, de 11 a 5 de la tarde. Villa del Parque, la Academia ahí en La Valle 1650 y en Avellaneda, para el canje, para las plateas, y para poder ver a la Academia el próximo sábado 20:15 con Lanús, solamente con público local, eso está claro. Maglio será el árbitro de este partido, así que bueno, ya mañana jueves y el viernes, por suerte, nuevamente se va a poder ir a conseguir el canje y plateas. No se olviden que pueden llamar al 4535-5707, sí, que está en juego un par de camisetas de Racing con el logo de Paso a Paso, gentileza de Paso a Paso Racinguista. Muy bien. Y también un banderín y asimismo un voucher de Cucini. Dos ganadores habrá el día viernes entre aquellos que respondan bien la consigna. A ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuántas copas nacionales y cuántos campeonatos de primera división tiene Racing en toda su historia? Es muy fácil. Le repito, ¿cuántas copas nacionales y cuántos campeonatos de primera división tiene Racing en toda su historia? de aquí al viernes vamos a seguir acumulando participantes que están llamando, insisto, al 4535-5707. Allí está Federico Tedesco tomando nota de todos los nombres, tienen que decir nombre, de dónde son, los últimos tres números del DNI y la respuesta correcta, por supuesto, para meterse de lleno en este concurso donde vamos a estar entregando dos camisetas, insisto, de Racing, con lo paso a paso. Obviamente no son las camisetas originales, oficiales, pero sí son muy bonitas, tienen los colores de Racing, el celeste y el blanco, sí. El escudito, sí. También el escudo de paso a paso, están buenas, yo me quedé con una, y raro. Un banderín, ¿cómo lo decís? Claro, está buenísima, la uso a diario. Un banderín y entonces el voucher de Cuccini, si respondés bien la pregunta, estás adentro del sorteo. ¿Qué pasa con Agüed del Paraíso? Agüed está a punto de tener el alta médica. ¿Eso es bueno o es malo? Ni bueno ni malo. Cuando llegó era una buena apuesta con Lucas Castro. Sí, llegaron juntos de la mano del grupo inversor. Y jugó en todos los puestos. Jugó de tres, de volante por izquierda, de doble cinco. Sí. Y nunca convenció. Nunca convenció. Bueno. Es uno de los dos jugadores que queda del grupo, ¿no? El otro es Iván Pillud. El otro es Iván Pillud, claro. Bueno, entonces veremos, ¿no? ¿Qué pasa con Luciano Agüed? No creo que sea muy tenido en cuenta, por lo menos en el corto plazo. Si uno sabe, si Isquia tiene el conocimiento de que hace mucho que no hace fútbol, ¿no? 4-5-3-5-5-1-700, nos metemos en la segunda tanda de esto a Racing, porque después tenemos, como siempre y es habitual, vamos a hablar del paso a paso, de yo ya me estoy preparando para el 10 de noviembre. Ya se viene Martínez Escudero con todas las novedades. ¿Está corriendo algo usted para eso? Nada. El colectivo, nada más. Y bueno, está bien, el colectivo. Y se me va, ¿eh? ¿Eh? No llego, se me va. No está bien, ¿no? Un día me quise colgar. Sí. Sí, y casi me mato, ¿eh? Casi se buscan un periodista para este programa, porque estuve a punto de sufrir consecuencias, pero bueno, cosas de loco, ¿no? Cosas de paraíso, ¿eh? Hasta las 12, dale, vamos y seguimos haciendo esto a Racing. Los periodistas más informados de la academia hacen. Esto es Racing. Esto es Racing. Argentina. Espacio publicitario. AM 570. Cuccini está de la capucha. Cuccini Fabio. Cuccini. Cuccini Fabio. Cuccini. Cuccini. La peluquería. Entre Pilar y Luján, a solo 45 minutos de la ciudad de Buenos Aires, en el resort de Campo y Polo encontrará un lugar ideal donde podrán combinar descanso, placer, actividades recreativas, una espléndida piscina cubierta climatizada, junto con la mejor gastronomía argentina y mediterránea. Consultas y reservas al 02323-496669. www.poloresort.com.ar. Resort de Campo y Polo, la perfecta armonía entre el confort y la naturaleza. Most, líder en indumentaria. Avellaneda 3700, 4674-4008. ¿Vos que querías ayudar al club y no sabías cómo? Este es tu lugar. Somos el nexo entre la institución y vos. Socios y filiales de todo el país, sin fines políticos. Nos une colaborar con Racing. Colaborar con Racing. Con el objetivo de abastecer al predio Tita, al predio de Ezeiza, a la sede de Villa del Parque y al Colegio de Avellaneda. Contactate con nosotros y empezá a participar. Facebook/pasoapasoracinguista. Email paprasinguista@hotmail.com.ar. Fútbol Sports, indumentaria deportiva nacional e internacional, atendido por hinchas de Racing. Lavalle 653, local A1, de lunes a sábados de 11 a 21 horas. Mencionando esto es Racing, te llevas un regalo. Si sos de Racing, no estés en rojo. ¿Adeudás cuotas sociales? Adherite al plan de pago de tu conveniencia y volvé a la cancha sin perder tu antigüedad como socio. Informate en www.racingclub.com.ar y ponete al día. No manches tu pasión. Racing Club, el primer grande. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Lo que vas a leer mañana en los diarios, escúchalo ahora en Esto es Racing. Los protagonistas están en AM 570. Jorge de Ballester, increíble Racing, estoy escuchando el comentario de ustedes. Debemos ser el único equipo en el mundo donde no ganamos nunca nada, y cuando tenemos grandes jugadores como pasó con Teo o ahora con Centurión, a nosotros nos viene bien que se vayan. ¿Qué hay de la que tiene que hacer inteligente, cuerpo psicológico para solucionar estos problemas? ¿Ustedes se escuchan lo que hablan? A nosotros debemos ser los únicos que se viene bien que se vayan los jugadores porque hay problemas adentro y no ganamos nunca nada. Es increíble lo de Racing, muchachos. Hola, buenos días, soy Jorge Caballito. Bueno, Isquia está tratando de conocer a los jugadores. Cuando los termina de conocer, se va. Sí, ¿qué tal? Bueno, muchachos, habla eso de acá de Caballito. El mejor enganche para Racing es Vieto. Vieto. Si el pelado se da cuenta y lo pone abierto al enganche, después adelante que ponga el que quiera él. Pero ese es el enganche. Ese es el jugador más inteligente que tiene Racing en este momento. Chao, muchachos. Bien, gracias a la gente que se va comunicando al 4535-5700. Hay muchos más mensajes que vamos a ver si llegamos antes de las 12, porque hablan un poquito. También aquí vía Twitter. Para mí el enganche tiene que ser De Paul, y Vieto viola los dos puntos, dice aquí Marcos. Después Pablo dice, para mí el enganche tiene que ser Vieto, Martínez, Roger Martínez y viola los puntos. Bueno, ahí la verdad, que para todos los gustos. Aquí los comentarios que también nos van llegando por las redes sociales, Paradiso. Le pedimos al hincha de Racing que no se duerma, que no se quede quieto, que participe de la maratón, que corre, que hay que trotar también, amigos. Hay que trotar, hay que caminar, hay que sumarse al paso a paso racinguista. Entre todos vamos a lograr darle al deporte amateur $500,000, ¿eh? Con la maratón, $500,000, hay que moverse por Racing, viejo. Hay que entrenar, insisto, no se duerman, no se queden quietos, anótense. El 10 de noviembre los esperamos. Racing es el primer grande, el primero en ganar y muchos torneos, ¿sí? Muchas competencias. Sí, y es claro. El primero en hacer la maratón que muchos clubes ahora están imitando. Hay que inscribirse en cualquiera de los locales. Locademia, en Avenida Mitre 934, en Avellaneda, o si no en Villa del Parque, Nogoyá 3045, en Capital Federal. Y si no, en el microcentro porteño Lavalle 1650, también en Capital Federal. Valor de la inscripción, $150. Remeras para los primeros 1000 inscriptos y hay medallas para todos los participantes. Muy bien, 11 y 44, 10 grados 2 en la República Argentina, aquí por AM570. Seguimos y momento de presentar, como es habitual, entre miércoles y jueves lo sacamos, depende el tiempo, depende el día, pero ya tiene como habitual aquí en Esto Racing su pequeña columna para seguir hablando del paso a paso. Conversamos con Hernán Martínez Escudero, que tiene que venir al piso. Hernán, buen día. Martín, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Qué pasa? ¿Porque hace frío no venís? ¿Porque hace calor no venís? ¿Cuándo vas a venir al piso? La verdad que afortunadamente es por cuestiones laborales, pero bueno, me comprometí y lo voy a hacer. Espero la semana que viene poder lograrlo y estar ahí en el piso con ustedes. Bueno, me parece muy bien. ¿Cómo se está preparando usted? Porque para eso dice que ni el colectivo llega a correr. ¿Cómo estamos para el 10 de noviembre? Y yo hasta ahora creo que estoy peor que Paradis, así que voy a tener que apurarme un poquitito, porque si no va a ser peor que el año pasado. El año pasado terminé la maratón, pero bueno, en varios tramos tuve que caminarla, ¿no? Así que esperemos llegar un poquito mejor. ¿Qué haces, Hernán? Buen día. Hola, Leo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, ¿qué novedades hay con respecto a la maratón? ¿Cuántos inscriptos hay? ¿Se empieza a notar la gente? ¿Se empieza a mover el tema? Es $500,000, recién decíamos que hay que juntar para darle una mano al deporte amateur de Racing? ¿Y cómo venimos? Falta todavía, pero ¿cómo venimos? Sí, lo que nos informaron ayer es que en los locademias se habían vendido 100 números. Esto equivale a, bueno, 100 números en los locademias, más 500 que nos quedamos todos los integrantes de Paso a Paso para vender. Son 600 en total, o sea que quedarían 400 números con remera en los locademias. Así que le pedimos a todos los hinchas de Racing con ganas de participar que se vayan a anotar a los locademias o que hablen con alguno de los integrantes de Paso a Paso, que también tenemos números cada uno para ofrecer y hacer una venta más directa y rápida. Avisarles ahora con anticipación para que el día de mañana, cuando lleguen los últimos días, no haya quejas de que no tienen remeras. La realidad, como decimos siempre, es que no todos los inscriptos van a tener remeras por una cuestión de costos. Los costos son muy altos, así que solamente los primeros 1000 van a tener. Muy bien, estuve mucho en Avellaneda esta semana y hay una invasión de carteles, ¿no? Es invasión de carteles. ¿Cuántos carteles que hemos puesto con el Paso a Paso, no? Ahora, el otro día también vi en las canchas de tenis, en tenis también hay carteles de Paso a Paso. ¿Mire usted? Sí, tal cual, Leo, tal cual. Hicimos carteles, hasta ahora habíamos hecho en todos los sectores del club. Nos faltaba un poco más en el polideportivo, en el Jorge Camba, en las canchas de tenis, también en el playón, porque para cuando la gente va a la cancha, además de lo que están en el anillo y en la pensión, ahora van a ver que donde estaciona el micro para los jugadores va a haber algunos carteles, en el bar de la cancha de tenis también. Así que bueno, seguimos poniendo carteles en el club para que la gente conozca la verdadera historia de Racing. Afortunadamente la mayoría de los medios o casi en su totalidad, salvo Panini, así que si alguna autoridad de Panini está escuchando, le pedimos por favor que lo revea porque le están mintiendo a los niños. Todos los medios entendieron que había una omisión y que había un error. Hernán, no digas el número, pues acá estamos haciendo participar a la gente con respecto a qué cantidad de copas nacionales y qué campeonato de primera división tiene Racing en toda su historia. Digo, para que no metas la pata, acá el viernes se van a llevar una camiseta de Paso a Paso, un banderín y también un voucher del amigo Cugini. Perfecto, así que seguimos para que los hinchas de Racing lo tengan bien presente, para hacer valor nuestra historia. Así que bueno, este sábado cuando vayan a la cancha van a ver bastantes carteles, como vos decías, la invasión de carteles. Sí, y también van a ver, le digo al hincha de Racing, que está escuchando del otro lado, que van a ver un estadio que de a poco empieza a estar cada vez más coqueto, con una pintura externa, por lo menos una parte, que ya se ha terminado, y vi durante todas las semanas a silleteros colgados del mástil, del glorioso mástil que tiene el estadio. El mástil está pintado ya, y falta algo más en el mástil, que esperemos se venga dentro de poco, y es el tema de la iluminación. Hernán, ¿cómo venimos con eso? Sí, exactamente, desde la semana pasada arrancaron a pintar el mástil, que para estas inversiones participa Paso a Paso también, que estamos colaborando con este tema, que está a la cabeza Alfredo Chodini. Así que el mástil está pintado, como vos decís, o no sé si ya está en su totalidad, pero bueno, dos caras seguro, están con las silletas pintando los muchachos, que también son hinchas de Racing, los que están pintando, que se dedican a esto, ¿no? Y esto tiene un fin, y bueno, también estamos negociando con 4 o 5 empresas de iluminación para poder iluminarlo de alguna manera. Ya los hinchas de Racing habrán visto que se fue pintando todo el anillo inferior, se llevó hasta el mástil, entonces el objetivo es que cuando si logramos iluminar el mástil, porque sabemos que los costos son altos, así que cuando tengamos bien el presupuesto decidiremos qué eventos y qué proyectos haremos como para juntar ese dinero y que no lo tenga que no lo tenga que desembolsar el club, ¿no? Así que bueno, estamos por esa senda y también, Leo, esta semana Paso a Paso está colaborando, le hicimos una donación de 15.000 pesos para la construcción de la lavandería del predio Tita. Así importante. Que calculo que para el lunes, martes que viene ya va a estar terminada la nueva lavandería del predio Tita con todos unos herramientas de Durlock y demás. Y bueno, ahí también estuvimos colaborando los integrantes de Paso a Paso, ¿no? ¿Qué de la vida del famoso proyecto de venta de jugadores? Porque ahora me acuerdo, había cuenta la venta de Centurión ya confirmada y en un rato vamos a dar los números precisos. y le pedimos a la gente que antes de las 12 se quede, porque vamos a darle detalles de cómo ha sido la transferencia de Centurión. Pero paso a paso, Racinguista ha presentado en la comisión directiva un proyecto en el cual marca, establece que por cada venta de cualquier jugador que pertenece a Racing en cuanto a derechos económicos, un porcentaje que es menor, un 5, un 10, un 15, bueno, se establecerá, pero que un porcentaje vaya destinado al Departamento de Infraestructura para empezar a hacer obras. ¿Cómo está esa situación? ¿Hubo avances? ¿Se ha hablado nuevamente en la comisión directiva? ¿Qué conocimiento tenés del tema, Hernán? Sí, como decía, Leo, hace dos meses nos recibieron en comisión directiva muy amablemente, presentamos el proyecto, lo discutimos cortito ahí con algunos integrantes, cada uno dio su parecer, y bueno, la comisión directiva quedó a la espera, nosotros estamos a la espera de una contestación por la comisión directiva, ya sea afirmativa o negativa. Hasta ahora no tenemos nada, solo tenemos algunas opiniones de algunos integrantes de comisión directiva, pero la realidad es que este tema no se trató en la orden del día de ninguna de las reuniones de comisión directiva, así que estamos al espere, y como decías, Leo, es un valor simbólico mínimo, ínfimo, de un pase de capaz puede llegar a ser, como se está hablando, no sé cuáles son los números, vamos a decir un número hipotético que sea 4 millones. Ya te doy el dato preciso, después amplío el tema. 4 millones 400 mil euros le va a quedar a Racing por el pase de Centurión. Claro, lo que plantea paso a paso para contarle a la gente, que este proyecto fue motivado por muchos socios de Racing también, no es que fuimos dos o tres personas, fue motivado por muchos socios de Racing y es una tiene el visto bueno de la mayoría de los socios del club, ¿no? Entonces nosotros lo que planteamos es que de 4,4 millones, el 10% vaya directamente a infraestructura, más allá de lo que está presupuestado en el presupuesto anual, ¿no? Entonces, si Centurión se vende en ese dinero, lo que nosotros pedimos es que 440,000 euros vayan destinados a infraestructura. Si infraestructura pudiera tener ese dinero para mejorar las instalaciones de Racing, nosotros estaríamos, o sea, con esta política, los hinchas de Racing estaríamos viendo un club completamente renovado desde sus instalaciones y desde sus raíces, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, es lo que pedimos, estamos a la espera, no somos de criticar, esto no es una crítica, solo es para que sepan cómo está toda la situación, y que, bueno, que estamos a la espera de que la comisión directiva nos diga por sí o por no. Esto es simple, acá no hay grises. ¿Se puede hacer o no se puede hacer? Después se continuará. Muy bien. Hernán, abrazo grande, como siempre, clarito. Y nos reencontramos, si Dios quiere, la semana que viene. Bueno, chicos, muchas gracias. Y bueno, Leo, nos tenemos que poner a entrenar, ¿no? Porque vamos a hacer papelones, me parece. No nos queda otra de llamar al amigo Lautaro Tabasco y darnos una vuelta por allí, por el atletismo de Racing, que se está dando siempre ahí en Parque Chacabuco. Sí. Chao, chicos, un abrazo. Abrazo. Bien, quedan 7 minutos, nos queda una tanda, muchísimos mensajes y vamos a completar con lo que está pasando, terminando aquí en Avellaneda, otro entrenamiento de Carlos Isquia, y lo va a contar para eso un rato nada más, dale. Lo que vas a leer mañana en los diarios, escuchalo ahora en Esto es Racing. Los protagonistas están en AM570. ¡Hola, tierno! Argentina. Espacio Publicitario. AM570. Nos acompañan APOPS, Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social, Trabajadores de ANSES, Leonardo Fabre, Secretario General. Esto es Racing, lo viste Tucson, diseño y calidad en indumentaria. Ingresá a nuestro sitio web www.tucsonargentina.com y visita nuestro showroom en Aranguren 3071, teléfono 4612-7432. Planeta CC Jeans, ropa e indumentaria para hombres, la mejor variedad de diseño y confección. Planeta CC Jeans, Cuenca 333 Capital, teléfono 4637-6391. Global Autos te ofrece la forma más fácil de acceder a tu cero kilómetro. Autos, utilitarios, pickups, financiaciones hasta 80%, sin sorteo, sin licitación, con entregas inmediatas y programadas en todas las marcas y modelos. 0800-345-0037. www.globalautosweb.com. Mencionando Esto es Racing, GPS y kit de seguridad sin cargo. Distribuidora Celestino, la mejor opción en artículos para kioscos. Personal capacitado, precios bajos y una excelente atención. Contacto al 15 6513 1799. Escúchame, ayer me sacaste fragmentado, ¡tierno! Explorar nuevas fantasías con los Kid Prime, donde el placer te lleve. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. Debate, información, primicia, seriedad editorial, entrevistas, opinión. Esto es Racing. De lunes a viernes a las 11 por AM 570, Radio Argentina. Comuníquese con Radio Argentina y déjenos un mensaje. 45 35 5700. Nosotros queremos escucharte. No hay nada que el tiempo amor no cura y no lave. Jorge de Ballester, increíble Racing, estoy escuchando el comentario de ustedes. Debemos ser el único equipo en el mundo donde no ganamos nunca nada, y cuando tenemos grandes jugadores como pasó con Teo o ahora con Centurión, a nosotros nos viene bien que se vayan. Fantástica. Bueno, muchachos, recuerdan que más de una vez le he dicho lo que hacía Pizzuti, hay que entrenar mañana y tarde, y a Perfumo, Basile, a Día, a todos los jóvenes, Ceja, lo iba a controlar a la casa. Parecen pavadas, pero con un equipito de medio pelo, con muchos veteranos y con pibes, igual que ahora, salimos campeones del mundo. ¿Cómo? ¿El entrenador que teníamos no sabía que había que concentrarlo 2 días antes? ¿No sabía que había que ir a la 1 de la mañana y tocar el timbre? Ya que se levantaba a las 5 de la mañana, ¿por qué no iba a controlarlo? Gente de estos Racing, bueno, mi pregunta es hacia la venta de Centurión, es por el tema de que, bueno, de que una posible venta en Europa a Racing le entre otro porcentaje por formación de jugador, con más de Río, porque Río, la verdad que 3 jugadores, lo vendió hace más de 6 años, le entró buena plata, estaría bueno que le implemente Racing también, ¿no? Pero bueno, hay que ver. Muchas gracias. Escúchenme, el problema de Racing es allá le está llevando con Povernik y Radaeri, que estuvieron en Tigre anteriormente, y en Tigre sacaron un miserable marcador de punta. Son todos jugadores de la época de Ferro, que contaba allá la anterior arriba, estaba con estos 3, que no ganaron nada, son de cuarta. Aparte del fútbol que practicaban con Gribor, eran picapieras totales. Dejémonos de joder, allá la que iba a elegir, si no sabe nada de fútbol. Bien, la gente, gracias a todos los que se comunican al 4535-5700, y va a contar más de Centurión para sí, eso. Claro, Alfredo Chodini del Departamento de Infraestructura fue quien cerró la transferencia de Ricardo Adrián Centurión, que en principio había muchas dudas en relación a los números, a cómo se había hecho la operación, sí. Que vamos a aclararla en este momento, las dudas que hay. Racing ya recibió 700.000 euros, que ya fueron acreditados a la cuenta del club. Sí. Restan 500.000 euros, por el préstamo que daban un total de 1.200.000 euros. Esos 500.000 euros se van a pagar en diciembre. El Genoa ya le garantizó a Racing que en junio del año que viene también va a hacer uso de la opción. Sin haber tenido a Centurión ni siquiera un partido en primera división, el Genoa ya le ha asegurado a Racing que va a hacer uso de la opción y que va a empezar a pagarse antes del mes de junio. Vélez está metido en el medio. ¿Qué tendrá que ver Vélez? Se preguntará más de uno. Bueno, Vélez le debe dinero al Genoa por el pase de Lucas Prato. Sí. 1.000.000 de euros. El Genoa se comunicó con los dirigentes de Vélez para que ese 1.000.000 de euros vaya directamente a Racing en concepto del pago de Ricardo Adrián Centurión en lo que respecta a la opción de compra. Es decir, en marzo se va a pagar 500.000 euros más, que sí. Vélez le pagará a Racing, sí. Y en septiembre los otros 500.000 euros que Vélez le debe pagar a Racing. El resto del dinero, que son 2.200.000 euros, lo va a pagar en Genoa en junio del año que viene, y así se hará un total de 4.400.000 euros limpios para Racing por la transferencia de Ricardo Adrián Centurión al Genoa de Italia. Bueno, bien, completo. Mañana va a contar un poquito acerca del equipo que se perfila para jugar con Lanús. Está entrenando en estos momentos. Es práctica de fútbol formal. Es el primer equipo que está haciendo, parando en Racing, Carlos Isquia. Así que esté atento, hincha Racing, porque hoy durante el día va a tener novedades con respecto a qué equipo se perfila para que el próximo sábado, a las 20:15, ante Lanús, la academia debute con técnico del banco, Carlos Maglio, el arbitraje para el pito para el próximo sábado. Sí, Paraíso, un placer como siempre. El placer es mío. Hoy estuvo Tedesco en la producción, el tiernito como es habitual. ¡Hola, tierno! Ahí está. ¿Cómo dijo usted? No fragmente a la gente. ¡No me saqué fragmentado, tierno! Claro, ahí está. La Argentina está casi clasificada, lo que tiene que ver con el básquet, todo lo que ha dejado el partido con México de ayer, el complicado momento del Brasil de mañana y mucho más aquí hasta la una con la gente del básquet. Nosotros nos reencontramos mañana a las 11, como es habitual, con la primera información de la academia. Chau, hasta mañana.